Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Tenés una hinchada considerable, ¿eh? Sí. Sí, te han pedido mucho. Antes que nada, digamos, ¿el psicólogo nunca más? No. ¿Por? Y estaba en un periodo complicado, con delutos, exilio y cosas que me hacía muy difícil ejercerla la profesión. O sea que la dictadura te corrió de la psicología, podría decirse. Podría decirse, también podría decir que cada uno lleva su propia locura y que tiene sus tiempos, ¿no? Y bueno, en ese tiempo yo no me sentía en condiciones. Digamos, necesitaba ir al psicólogo en todo caso, ¿no? ¿Y te fue bien? Vos sabés que sí, tuve una experiencia en San Pablo muy interesante, así terapéutica, ¿no? Con un terapeuta brasileño, sí. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está Juan Falú. ¿Por qué te fuiste a Brasil de exilio? ¿Por alguna razón de cercanía? ¿Por qué elegí Brasil? Por cercanía, sí. Porque en realidad, yo recuerdo cuando tuvimos que decidir ir, no digo tuvimos, porque me fui con la que era mi esposa y mi primer hijo, que tenía un añito, una cosa así, ¿no? Yo no podía creerlo. ¿No podías creer tener que irte? Sí, no lo podía creer. Digamos, estaba en nuestra mirada de la realidad esa posibilidad, obviamente que estaba, ¿no? Pero cuando se consuma la decisión yo no lo podía creer. La idea de dejar la tierra me pareció algo muy difícil de definir, algo para lo que no estaba preparado. Y entonces elegimos Brasil por la cercanía, porque muchos exiliados que fueron a Brasil como primera etapa se refugiaron luego en los países que le otorgaron asilo, ¿no? Que eran, bueno, España, Francia, Holanda, bastante, Suecia, bastante, ¿no? México, pero no sé si a México iban directamente, pero la vía Brasil fue mucho para Europa luego. Juan Falú nació en Tucumán el 10 de octubre de 1948. Es el sobrino de Eduardo Falú. Te quedás ahí 8 años, prácticamente hasta el retorno de la democracia. Todo el tiempo. Y cuando llegás con una mano atrás y otra adelante, ¿tenías algún amigo, algún palenque andar a rascarte o nada? Cuando llego a Brasil, sí. No conocía a nadie. Después, nosotros sabíamos que había parientes, porque resulta que Falú es una familia de origen sirio, y es una sola, es una única familia en el mundo. Que en realidad es con H final, ¿no? Porque por ahí leí que alguna vez fuiste por allá por... Exactamente. Por el Oriente Medio y te encontraste con un pueblo donde eran 3.300 y eran todos Falú, algo de eso. Sí, la mitad eran Falú. ¿Y entonces? Y entonces, bueno, ubicamos esos parientes, pero en realidad... Yo con la familia que encontré en San Pablo, no sentí una gran identificación ideológica, digamos, ¿no? Encontré afecto, un apoyo que se transformó en la donación de mesas, sillas, que no teníamos nada, ¿no? O ayuda para el primer alquiler, conseguir un departamento, porque eso ya era un alivio impresionante, ¿no? Poder alquilar, ¿no? Pero no, tanto que para laburar me fui a un lugar que se llamaba Churrascaría Argentina, que daba en la Rua Augusta, que es perpendicular a la Avenida Paulista, muy, muy importante, que era un lugar tradicional de San Pablo, cuyo dueño era un peronista facho. Un peronista facho. Pero facho asumido es que presumía de su relación con López Rega. Ahí fui. ¿Dónde vas a caer? Y sí, yo sabía. Y el tipo no te tenía para vos para nada en términos de tu... No, yo soy un maestro, soy un maestro en la... De la disimulación. Sí, soy un verdadero maestro, sí. Él sabía que tenía un título de psicólogo que... Ya podía ser no sospechoso. Lo podían... No. Le daba a él como cierto lustre que un músico, porque los músicos de la noche, vos sabés, ¿no? Generalmente... son esos, es todo un oficio ser músico de la noche, que encuentra su límite en la propia noche, ¿no? El músico de la noche es músico de la noche, pero no, difícilmente sea un profesional o no. Entonces le daba todo un lustre y él me llegó a presentar así como filósofo, porque se olvidaba que era psicólogo el título, a un personaje siniestro comparable con nuestro comisario Villar. Creo que era Fleury el apellido, sí, Fleury, que era, digamos, el equivalente a Villar, o sea, un comisario que fue el perseguidor y el cazador de Mariguel o de La Marca. Sí, sí. De uno de los dos. O sea, un personaje de la represión brasileña, ¿no? Que iba con sus prostitutas y él daba seguridad al local. Yo en ese lugar estaba metido para laburar. ¿Y el tipo te hablaba de política abiertamente? ¿Se expresaba abiertamente y vos te la morfabas, pero como un duque? ¿O? Sí, me la morfaba. No, yo no discutía. No. Yo lo que hacía en todo caso era, como era él era alcohólico y se drogaba seguramente con alguna droga pesada. Yo lo que hacía a veces era hacerlo hablar cuando estaba alcoholizado para saber dónde estaba parado yo, ¿no? En realidad tengo que reconocer que era un mecanismo perverso, pero inteligente y de autodefensa, ¿no? Obviamente. Ah. Y ahí me daba cuenta que en realidad era un sujeto, un facho, que en realidad era inofensivo. O sea, el tipo amagaba, él hablaba, que él mataba y no tenía reparos, se cargaba esto. Pero en realidad era casi un charlatán. Y bueno, uno termina viendo, qué sé yo, en esas noches donde se mezclan tantos personajes, termina casi que aprendiendo más psicología que en la propia universidad, ¿no? Falú fue uno de los fundadores de la Unión Nacional de Estudiantes. En los años 60 y 70 militó en la izquierda peronista, en el peronismo de base tucumano y en las Fuerzas Armadas peronistas. Su hermano Lucho fue uno de los desaparecidos de la última dictadura militar. Ya que mencionaste la formación, lo que es un músico de la noche, hay, se me ocurre relacionarlo y vamos para atrás, hay una etapa de tu vida que me parece bastante larga por lo que he leído en cuanto a lo que te lleva sacarte el estigma de tu tío, de Eduardo. Sí, es una etapa larga, digamos, es tan larga, yo a ver si lo puedo decir de una manera entendible. Duró tanto como mi adolescencia, pero mi adolescencia duró mucho. Tiene que ver con el exilio por una cuestión de contemporaneidad de cosas que sucedieron, porque el exilio lo obligó a uno a repasar la vida, a repasar lo hecho, lo que había sucedido, a salir de un marasmo bastante significativo, a elaborar como se pueda la famosa elaboración del luto. A veces con silencio, con negaciones, con olvidos, hasta que iban saliendo las cosas, o esconderse en el alcohol, en fin, era necesario masticar lo vivido para realmente sobrevivir entero o porque era sumido en una suerte de locura, ¿no? Yo creo que era así, la frontera yo la vivía así, ¿no? Entonces, hay necesariamente un crecimiento en esa etapa. Y el crecimiento, en mi caso, se manifiesta en la salida de la propia musicalidad, ¿no? Entonces, ahí es donde yo comienzo a sentir que se aligera la mochila, ¿no? Del estigma. ¿Y la mochila de quién es tu tío, cómo se reflejaba en cuanto a qué eras vos o a qué no te animabas vos? Que eras empanada y vino y tocar a la noche, guitarrear, no animarte a... Yo creo que es bastante más complejo y profundo de lo que yo mismo relato muchas veces, ¿no? Porque yo suelo decir que me refugié en la noche, renegué de la academia, tal vez por miedo a no alcanzar la estatura de Utrino. La estatura de este modelo. Pero también pienso para mis adentros que no deje de ser una respuesta formal, digamos, y un tanto racional de las cosas. Yo creo que son más complejas. Creo que se deben haber jugado inseguridades mías muy fuertes que desconozco de dónde provienen. Creo que he idealizado a un nivel exagerado esa figura, tanto, pero tanto, es tan marcante eso en la infancia, en un niño que tiene a este tío, que además de ser un gran artista, era un tipo que a nivel personal era subyugante. Un tipo, ah, encima. Claro, era una personalidad así, entradora, era casi Dios, ¿no? Entonces es difícil para un niño, porque yo creo que esta idealización la tienen también mis hermanos, mis primos hermanos, que no son músicos, pero tienen la misma idealización, ¿no? Es una figura muy, muy importante, una fuerte presencia. Entonces, qué sé yo, para un niño él era un guitarrista, pero él era el mejor piloto, el Chevrolet 51, ¿me entendés? Era el que más minas tenía, era el ganador, era el que tenía guitas, se tejían fábulas, parece que compró un avión, se decía, ¿no? Te imaginas los años, comienzo los 60. El patriarca, ¿no? Una imagen así, egregia. Sí, de un Olimpo, ¿no? ¿Y cuándo sentís vos que aparece Juan Falú en toda su dimensión? No, la mochila. ¿Cuándo deja la mochila de Eduardo? Cuando empiezo a componer. ¿Eso es cuándo? Lo que te decía antes era coincidente con el exilio, ¿no? Pero no inmediatamente llegado, sino más o menos como por la mitad, fueron 8 años, entonces digamos por ahí del 80, ¿no? Eso en lo personal. Sí. ¿Y cuándo te sentís reconocido? Cuando regreso. ¿Solo ahí? Sí, cuando regreso, sí. Porque antes estaba en San Pablo, mi música siempre fue música de raíz folclórica. Sí. Hice mi primer viaje a Europa desde ahí, que fue un viaje significativo porque, bueno, toqué varios conciertos y me di cuenta que había algo atractivo en mi modo de tocar y de componer, ¿no? Sí. Para los que escuchaban, que eran sobre todo guitarristas. Entonces empecé a sentir como un espaldarazo, ¿no? Pero el definitivo fue al regresar. Nous allons reprendre la deuxième partie de ce concert avec le guitariste argentin Juan Falú, qui nous fait l'honneur de terminer sa tournée européenne par Vendôme. Il était ce matin encore à Vienne. Juan Falú a déjà joué en 1999 en duo avec une pianiste au festival de Vendôme. Il va jouer en solo ses compositions qui sont d'origine traditionnelle argentine. Juan Falú. Decime quién sos vos. un espejo sonoro, los domingos de 10 a 11. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Guitarrista, compositor, docente y psicólogo. Hoy cuenta quién es Juan Falú. ¿Brasil te influyó musicalmente? Sí, me influyó sin que yo me lo haya propuesto. Me influyó porque yo soy un músico de hacer música en reuniones. Entonces, me influyó ver y oír a los, sobre todo a los guitarristas, trabajar la armonía. Ajá. Eso es lo que me influyó notablemente. Si no hubiese tenido esa experiencia, yo sería muy limitado. Pienso que lo soy, porque no soy un no fui nunca un estudioso de la armonía, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo pienso que la armonía se puede desarrollar sin estudio, si uno se atiene a la armonía como un ejercicio de la conducción de los sonidos, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. Pero me ayudó muchísimo ver y escuchar a los brasileños. A mí me impresionó, supongo que por desconocimiento, no debe ser nada sí. Revisado. Vos fuiste becario del Fondo Nacional de las Artes por tu trabajo, base al título. Atención. Sí, es un título. Mamita. Sí. Sistematización de géneros musicales argentinos y su aplicación pedagógica a través de la guitarra. La puta. Parece una pieza de jazz, ¿viste? Bueno. ¿Qué fue hacer esto? Bueno, eso fue como una especialización mía a fuerza de enseñar, porque yo tengo más de 20 años en el Conservatorio Manuel de Falla, sí. Y mi ingreso fue inaugurando la materia de formas musicales argentinas. Sí. Porque eso no existía en el conservatorio, en ningún conservatorio. Entonces, esa materia empezó a ser obligatoria para todos los alumnos de música y la daba yo. Uh-huh. Fui aprendiendo a ejercer la docencia porque son contenidos más bien vivenciales los que uno transmitía, sí. Que, sino un trasfondo académico, ¿no? Uh-huh. Y fui aprendiendo, entonces, esa beca que ya tiene, es un trabajo de unos cuantos años, era más o menos una... organizar los conocimientos que yo tenía que transmitir en esa materia. ¿Alguna vez dijiste acerca de cosas como esta, la docencia, el traslado del conocimiento, que es una nota, creo que de 2010 o por ahí, no, 2002, mira, que había que revisar todo de raíz acerca de la enseñanza de la música y la guitarra en el país? ¿Te acordás haberlo uh-huh. dicho? Si querés te puedo leer algún párrafo, ¿no? A ver, sí. Cuando se le enseña una partitura a alguien para que la toque, sea el instrumento que fuere, sí. Quien toque esa obra debería tocar bien las notas, pero también saber la tonalidad en que está escrita, la secuencia armónica, y qué posibilidades habría de que el docente toque y el alumno haga una segunda voz o al revés. Bueno, conceptos sí. como este. Sí. ¿Mejoró la enseñanza de la música? Hay que seguir revisando todo de raíz. Después volemos al Juan Falú propiamente dicho, pero como nos enganchamos con esto, me parece interesante. Sí, es muy interesante. Creo que es difícil transformar los esquemas pedagógicos de los conservatorios porque arrastran ya una estructura, una ideología, inclusive hasta el famoso status quo, no es tan fácil cambiarlo. Es muy difícil. Yo estoy ahora en el Manuel de Falla, hemos creado una carrera de folclore y tango dentro, es como una especialización de nivel superior del sí. conservatorio, y nosotros tuvimos una oportunidad histórica que fue la de poder crear una carrera y convocar a los docentes, entonces empezamos... Como arrancar de cero. Sí, empezamos de cero sin tener que... sin esa contaminación, digamos, del academicismo que precede, ¿no? Es difícil cambiar, pero hay cada vez más posibilidades de cambio, cada vez más profesores que, en el caso de la guitarra yo conozco más, pero cada vez hay mayor acercamiento y comprensión de la música como algo que trasciende la partitura, ¿no? Uh-huh. Lo que yo dije en ese reportaje, que es algo que dije muchas veces, es que leer una partitura está muy bueno, sobre todo si la partitura es buena, obviamente, pero quien la lee tendría mucho más posibilidad, recursos interpretativos, si tuviese una comprensión de diversas perspectivas de esa música, más allá de la nota que lee, ¿no? Poneme un ejemplo. Sobre una pieza que quieras, o lo que se te ocurra, digo, pero se me ocurre que tal vez a través de una composición. Bueno, el ejemplo más grosero es cuando el que le erra una nota porque la leyó mal, o porque hay un error de imprenta, o porque el que la escribió sigue y la toca igual. Ese sería el ejemplo más grosero, ¿no? La toca igual cuando en realidad los principios elementales de la armonía indican que esa nota es falsa, que no puede estar ahí, ¿no? Y se la toca igual. Entonces, hay que generar ese sentido crítico para que quien toque la partitura pueda entender lo que subyace atrás de la nota que está escrita, y lo que subyace es una forma musical, una secuencia armónica. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Por ejemplo, la forma musical es muy importante. Hay quienes tocan una giga, un burré, que son, fueron danzas. Sí. Fueron danzas y se transformaron en movimientos de las sonatas y de las suites. Pero son danzas. Si uno las comprende como danzas, con su estructura, tal vez puede interpretar mejor. Así como el que lee una partitura de una samba probablemente la interprete mejor si tiene la noción de la danza, porque hay una relación entre el devenir musical y cómo se baila eso, ¿no? Hay una absoluta relación. Por ejemplo, en una samba, a ver si lo puedo asociar con alguna imagen. En una samba las notas se abren, digamos, no se cierran, se abre la melodía. Y pueden haber notas largas con aire, con espacios de silencio, o notas largas. Criollita santiagueña, sin ningún apuro, ¿no? Morena linda, y hay una pausa, ¿no? Y después viene otra pausa, ¿sí? Uh-huh. Y viene, o sea, es como un discurso, con sus frases, sus comas, sus punto y coma, su punto aparte. Es un discurso. Y es bailado con su trama también. Entonces, así como el canto de la samba fluye sin ahogarse, fluye, digamos, también, y se deslizan, también se baila la samba con ese deslizamiento. Y el baile de la samba tiene una trama que hace que cuando llega un clímax de la danza, las parejas se terminan acercando, que antes eran esquivas, digamos. Todo eso es interpretación. Bueno, el que ha tenido una vivencia de esto, seguramente interpreta mejor la samba, aunque no se la baile. Las obras para guitarra de Juan Falú recrean las raíces musicales argentinas. Es creador de canciones que son interpretadas por destacados artistas de nuestro folclore, y como intérprete revela un profundo conocimiento de las músicas de su tierra. Sí, Juan, ¿y cuánto interviene saber del contexto histórico? Se me ocurre ahora en este momento preguntarlo a propósito de, bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué este tipo? ¿Quién es este tipo que ideó, que compuso, que puso letra a esta samba? ¿Cuánto influye eso? Yo creo que lo que influye es lo mismo, es el contexto histórico, es tener siempre activado el mecanismo de la transmisión generacional. Eso para mí es decisivo en la cultura de los pueblos, ya no solo para hacer música, digamos, ¿no? Para pensarse como comunidad, para pensar en un después, poder tener claro un ayer. creo que eso es fundamental, y creo que es el gran tema de las culturas de estos tiempos, ¿no? Que todo lo que iguale todo lo que homogeneice no sea tan fuerte como para borrar los rastros de las memorias culturales. ¿Ves el peligro de que la homogeneización termine con...? A veces sí y a veces no. ¿Y a veces no? Y a veces no. A veces sí. El otro día tuve un ejemplo. A ver. Lo estuve con la cámpora, fíjate. Pues estuve en Salta. Sí. Y estuve con chicos de la cámpora. Yo les dije, miren, yo tengo mis reservas con ustedes. Y porque ellos me tomaban como casi como un par por la cuestión de la militancia, el exilio. Y bueno, pero al mismo tiempo me gustó ver cómo convocaban a jóvenes, a muchos de origen humilde, a la discusión política. Eso me encantó. Pero yo les dije así, y les dije, bueno, ustedes tendrían que tener un mayor conocimiento de lo que pasó en Salta históricamente. Digo, por ejemplo, ¿ustedes sabían quién era Jaime? No. Y bueno, Jaime, le digo, era del MRP, Movimiento Revolucionario Peronista, cuya dirigente era Alicia Eguren, nada menos que la esposa de John William Cook, que fue el gran ideólogo de la perspectiva marxista para entender el peronismo, para asumirlo al peronismo desde esa perspectiva. Esto le dije yo, le dije, bueno, yo... En eso le dijiste a los pibes de la cámpora. Sí, sí, sí, le digo a usted, sería bueno para ustedes que conozcan que en Salta existía esto. Es muy buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo. Con el contexto histórico. Sí, creo que ¿sabes? Sí. Creo que es sí. Un muy buen ejemplo. Yo creo que sí. Compositor, docente y psicólogo. Hoy está Juan Falú. Que mi corazón no piense que me voy a buscar otro. Solo quiero que la pena no camine con los otros, pero no me voy a buscar otro. Siempre queda alguna cena por donde no van las penas, o una copla dentro de uno que las van haciendo ajenas, pero siempre queda alguna senda. Copla corta, ¿qué me importa? Cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta copla es corta, ¿qué me importa? En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Una imagen. Un micrófono. Una historia. El día de los domingos. Una radio. La pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Compositor, docente y psicólogo. Hoy cuenta quién es Juan Falú. ¿Vos seguís tocando de oído? ¿Siempre sentís que seguiste tocando de oído y que te enseñó más? Al momento, digo, de sacarte la mochila de tu tío, de Eduardo, ¿no? Sí. ¿Seguís tocando de oído en el sentido de confiar más en una intuición que en una academia, que en un estudio? ¿Te sigue pasando? Me sigue pasando, pero porque siempre he descansado en la capacidad de tener oído y por lo tanto no he estudiado. Pues si hubiese estudiado más, trabajaría también desde perspectivas más teóricas y tal vez más técnicas, ¿no? Porque soy un defensor ferviente del estudio que yo no he tenido, lo defiendo. Falú se presentó en prestigiosísimas salas de más de 30 países de las tres Américas, Europa, Asia y África. Gran parte de su obra musical se editó en Argentina, Francia, Bélgica y Costa Rica. Una vez la prensa dijo de vos, mira, cuando volviste de Brasil, del 85 en adelante, registré un elogio que te hicieron, que me pareció muy original. Y que dice, Falú puede sonar viejo y nuevo a la vez. Fue lo mejor que se escribió. Bueno, te iba a preguntar si fue el mejor elogio que te hicieron. Fue el mejor que me hicieron. El mejor de todos. Sí. Eso terminé asumiendo como una responsabilidad. Cada vez que compongo, pienso, cuando voy desarrollando la idea, porque lo nuevo siempre va a aparecer, pero pienso que... ¿Es más jodido que se pierda lo viejo que aparezca lo nuevo? Yo creo que depende de las vivencias eso, ¿no? Y de las opciones estéticas. Pero yo te interrumpí, estabas diciendo, ¿lo nuevo siempre va a aparecer? Sí, y lo viejo también. Y lo viejo, en algún momento, y si no aparece... ¿Lo viejo? Claro. Y si no aparece una de las dos, yo me preocupo, digamos, me preocupo por dar un giro a la composición, aprovechando esto del discurso que decíamos, ¿no? Que hay una estructura con su discurso. Sí. Para que en ese devenir aparezca un rasgo más fundacional, porque yo trabajo sobre formas musicales argentinas, ¿no? Uh-huh. Que aparezca la samba, digamos, aquí aparece la samba, y a mí me gusta mucho eso de que aparezca y que después se disimule, ¿no? Bajo nuevas armonías, como usar un velo, digamos, para lo evidente, y poder desplazarse con mayores libertades hacia otras estéticas, otros sonidos, y que regrese. Ese ida y vuelta me encanta, pero tampoco es un ejercicio intelectual de parte mía. Sale. Eso sale naturalmente, sale. ¿No? Sí, sí. ¿Cuál suponés que es la composición tuya que mejor refleja que sonás viejo y nuevo a la vez? Me obligás a pensar ahí. Hay varias. Pero curiosamente se da más en las últimas, porque tuve un periodo de trabajar sobre ideas más complejas, o sea, en un periodo que es aquel que decíamos del exilio, los 80 y pico, yo estaba como obstinado en trabajar sobre progresiones, a veces transgresiones, porque siempre me sentí seguro con la raíz, entonces no me costaba a mí salir, ¿no? Pero era un periodo más de... Ahí hay composiciones como, qué sé yo, La Antuquera, La Tenebrosa, que son composiciones que tienen toda la forma de una chacarera, pero muy pocos recursos armónicos y de arreglos de la chacarera convencional. Y sin embargo, con el tiempo, después fui haciendo composiciones, por ejemplo, chacareras, una que se llama La Tonta Viva. La Tonta Viva responde a tu pregunta. La Tonta Viva se llama así porque existe una composición de Adolfo Ábalos, sí. el pianista, el figura fundacional del folclore, ¿no? Que se llama La Tonta Tonta, porque en el norte se usa mucho, este es tonto pero es tonto tonto, y este es tonto pero es tonto vivo, ¿no? Este se hace el tonto, ¿no? Entonces Adolfo había hecho La Tonta Tonta, y yo empecé a hacer una chacarera que me parecía completamente tonta, ¿no? Tonta, sí. Y yo descansé en la idea de que esa tontera, sí, está bueno este, vamos a ver cómo salimos de acá con una idea elemental hacia algo que sea original, ¿no? Y empecé a salir, entonces le llamé La Tonta Viva. Pero, joven y lo viejo. Claro, pero se va y vuelve, ¿no? Se va y vuelve. Pero no quiero decir con esto que lo viejo sea lo tonto, ¿no? No, está por claro. Por supuesto que no. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Festival Guitarras del Mundo, considerado el mayor encuentro internacional de la guitarra, y hasta hace muy poco se desempeñó como docente en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires, donde colaboró en la creación de la primera carrera superior de folclore y tango. ¿Por qué la militancia en el peronismo? Bueno, lo puedo contar de una manera graciosa. Bueno. Para no hacerme el intelectual, claro. Digamos. Yo discursiaba en la universidad. Tenía como una vocación participar en la asamblea, entonces hablaba. No era de ninguna agrupación, entonces todas me buscaron. Y me buscaron, bueno, las puramente marxistas, digamos. Yo ya había decidido que con las reformistas no iba a ir. Con las reformistas no. Claro, porque en esa época... Pero las más buenas eran las trotskas, históricamente. Claro, me gustaba el trotskismo a mí, me gustaba. Pero... No sé si recordás que en esa época las agrupaciones podían dividirse en peronista o marxista o en reformista y revolucionaria. Obviamente. Ese era otro parámetro, ¿no? Sí. Entonces, en reformista estaban los que eran Democracia Cristiana, PC, ¿no es cierto? Yo había ya decidido que iba a elegir una línea revolucionaria, ¿no? Esa era mi primera opción. Ahora tenía que elegir. La primera opción era ganarse mil. A partir de ahí lo que viniera estamos... Bueno, pero claro. Yo ahí era un nabo, era un nabo, pero claro. Reconozco, era un tonto tonto, ahí era tonto tonto, sí. Después me hice tonto vivo. Bueno, y resolviste la línea revolucionaria. Fui a una reunión del PCR, sí, en Tafí Viejo, donde había una bolsa así enorme de empanada. Y yo recuerdo que me serví una empanada, y cuando quise agarrar la segunda, vino una mina y me dijo, compañero, no, camarado, como no me acuerdo, tiene que pensar en todo. Le digo, la puta, es la segunda que agarro. Y la bolsa estaba llena. Entonces yo pensé lo siguiente, en la forma de socialización es... En un caso así, la mejor de todas es la que se da espontáneamente, como una forma regulatoria del funcionamiento comunitario, digamos, no que te venga un tipo a decir, loco, lógicamente, si hay un vago que se está manducando todas las empanadas, por supuesto, pero dejen que se regule solo por la conciencia, por pertenecer a un grupo. Y entonces pensé, el peronismo debe ser más intuitivo con estas cosas, ¿no? Mirá qué estupidez lo que te digo. No, me parece es una figura hermosa. De ahí empecé a reunirme con sectores que venían del peronismo, que en esa época estaban imbuidos de la noción del hombre nuevo, toda esta cuestión de que nunca fui muy amigo yo de las expresiones más originadas en el cristianismo, ¿no? Mm. Pero las hubieron y muchas, y de gente maravillosa, ¿no? Muy comprometida. A mí me atraía más la idea del marxismo y la comprensión del peronismo. O sea, me atraía la idea de ser ideológicamente marxista y políticamente peronista. Esto era más o menos, me atraía mucho. Es decir, cuando empezamos a discutir, como yo siempre fui muy de intuir lo popular, pues eso, en eso me ayudó mucho la guitarra, ¿no? De poder intuir el modo de ser de la gente sencilla, del laburante, estar a partir de lo más cultural, digamos. A mí no me convencía la actitud vanguardista de la izquierda de aleccionar y dirigirlo uh-huh. al pueblo, ¿no? Entonces uh-huh. Yo creo que opté por el peronismo porque me gustaba la idea de respetar la experiencia de los trabajadores y desde esa experiencia avanzar hacia una conciencia de clase. Esta era la visión, ¿no? Por eso fui de la FAP y del PB, uh-huh. porque no coincidía con Montoneros. ¿Por eso fuiste de FAP? Sí, primero de PB, sí. peronismo de base, y luego de FAP, cuando las organizaciones armadas plantean la extensión hacia lo político, bueno, naturalmente se da JP Montonero y PB FAP. Y son líneas muy diferenciadas, ¿no? Muy diferenciadas. Juan Falú es uno de los artífices del ciclo Maestros del Alma, junto con la pianista argentina Hilda Herrera, una propuesta que rinde homenaje a los máximos referentes de la música folclórica argentina. ¿Qué te pasa con todo eso cuando volvés del exilio? Quise volver a contactarme con compañeros del peronismo de base, lo hice. En ese momento funcionaba en Quilmes un grupo que tenía cierto apoyo se sentía apoyado por los cerveceros de Quilmes, donde estaba el... ¿Cómo se llama? Ahí estaba Ubaldini también. Claro, pero había un dirigente de Quilmes, ay, que es una injusticia que me olvide el nombre de él, era un compañero muy, muy piola. Bueno, ya me va a salir. Y también me pasó algo muy interesante, y es que para una de las huelgas de Ubaldini, el PB asiste, era un PB, un saldo, era muy melancólico, y yo repetí una práctica que había hecho hasta 9 años atrás, que era la de redactar un panfleto. Ajá. Me acuerdo que redacté un volantito que se distribuyó, y yo lo alcé de la calle, lo alcé en la Avenida de Mayo, al volante que yo había escrito, y lo leí. Y me dije, Juan, pasaron 9 años y escribiste lo mismo que hace 9 años, las mismas consignas. Entonces, esto no va, ya habían pasado muchas cosas en el mundo. Yo andaba con la idea de que había que proponer una disolución de la izquierda para empezar de cero uh-huh. en esos tiempos. Era una idea que se me ocurrió a mí. Pero acompañada de una disolución del discurso, porque siempre creí que las palabras, como un armazón, digamos, no sirven. Las palabras tienen que ser creativas o disparar actos, ¿no? Pero si las palabras nuestras eran las mismas de 10 años atrás y el mundo había cambiado, y no íbamos a disparar nada, no íbamos a generar ningún tipo de transformación. Entonces, tenía como esa idea. Hasta desde la lingüística creía yo que había que cuestionar toda la militancia y plantearse la cuestión del discurso. Es como cuando, me acuerdo, yo estaba deprimido en San Pablo y me decían, che, ¿cómo anda? Mal, hermano, y le cargaba al otro con todas mis angustias. Hasta que un día me pensé como un tipo jodido, ¿viste? Y le está tirando al otro angustia, mala onda. Entonces empecé a decir, bien, cuando me preguntaban, ¿cómo andás? Bien, pero quise usar la palabra bien, que me daba tanto miedo usarla, y la usé a la palabra bien, y me di cuenta que me tenía que hacer cargo de lo que dispara esa palabra. Falú ganó el Premio Nacional de Música 2000, otorgado por el Ministerio de Cultura. Es premio Clarín en 2001 y 2008, como Mejor Artista del Año. En el mismo año, Premio Gardel al Mejor CD, y fue nominado a los premios Atahualpa en 2008, 2009 y 2010. Además, en 2005, Premio Conex. Me enganché con eso de lo que te sirvió la guitarra para tener sensibilidad popular. Y porque anduve mucho. A mí me parece que el hecho de tocar la guitarra de oído, sí, de ser un músico que tuvo muchos periodos de bohemia, sí, sí, de tocar música que es una música que tiene como referencia a la tierra y la memoria, todo eso ayuda a meterse en lugares, en espacios, en vínculos que son realmente populares. Popular en el sentido de estar con las mismas referencias, quiero decir, no popular en el sentido de que se usa ahora, porque nunca estuve en ese plano, jamás. Y me ha ayudado, porque bueno, me daba cuenta de que yo podía estar en una reunión con mi guitarra y servirle al otro, digamos, si el otro tenía ganas de cantar un tango, yo lo podía acompañar, o una samba, o... La guitarra a veces transforma reuniones, ¿sabes? Uh-huh. Una reunión anodina la puede transformar la guitarra. Tiene un valor simbólico increíble. Entonces, pero también la puede arruinar. También la puede arruinar, porque ya he visto eso también, lo he visto. Que la guitarra arruine una reunión. Sí, si el vago, quiere tocar una partitura, se olvida una nota, tiene que empezar de nuevo, ¿viste cómo se hace? Sí. No, pero si la guitarra está como animando la reunión y al servicio de las memorias, la canción actúa como la memoria de la infancia, la memoria de, ¿no? La memoria colectiva, porque actúa así la canción. Entonces, es tan grande la como símbolo la guitarra que uno está de alguna manera en una posición privilegiada para acceder a sensibilidades. Aparte, por lo que decís, y enganchado con lo previo o pre-previo, valga la figura, debe ser el instrumento más levantador, ¿no? ¿Vos querés que vos querés que me haga recontra cagarme, mujer? No, pero estamos hablando de una historia de vida, Falú, me extraña. No, en serio. Puede ser, eso no conozco qué pasa con los otros instrumentos. Sí, claro. No. Ahora es más levantador que el piano, porque anda, claro, levanta un piano. www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Juan Falú está en Decime Quién Sos Vos. ¿Cómo fue esto de ir a Siria, la tierra de tu sangre, y contar que tocaste en un teatro? Contaste una vez que tocaste en un teatro. Es fuerte esto. Y te fueron a ver 100 Falú. Sí, sí. Eso es maravilloso. Sí, realmente, sí. Yo, te van a ver 100, sí, tipos con el mismo apellido. ¿Vos sabías que iba a pasar eso? ¿Imaginabas que podía pasar? Podía eso. Imaginarlo, porque ya habían ido dos hermanos antes, que habían sido los primeros de los Falú de Argentina en ir al pueblo originario, y la experiencia fue muy fuerte, ¿no? Ahora, lo más fuerte de ese viaje, ¿sabes qué fue? Ajá. Que un par de meses después empezó el lío en Siria. Uh-huh. Y es muy fuerte porque yo estuve, mi familia es una familia considerada afín al partido de Assad, ¿no? Digamos, es una familia que no es de izquierda. Es sunita, supongo. Vos es que no lo sé. Pero bueno. No es de izquierda, pero tiene como un nacionalismo árabe, digamos, ¿no? Sí. Un nacionalismo árabe. Tienen claro el papel. Una vez un amigo me decía, los árabes son los peronistas del Oriente Medio. Puede ser. Simpático. Pero los sirios, pueden ser los peronistas. Porque en Siria, esto es lo que a mí me revela de este conflicto actual, que creo que está muy inflado por, uh-huh, Estados Unidos, ¿no? Que el sistema político-social en Siria, en muchos sentidos era un ejemplo en la región, en muchos sentidos. Distribución de la riqueza, acceso al trabajo, a la salud. Y en un país que no tiene petróleo. Y en un país que no es rico, exactamente. Exactamente. Por eso, y eso sí, lo que más me impactó es haber estado en un lugar que después... A mí me duelen mucho esas agresiones a los países árabes. Me duelen mucho porque... el daño es tremendo, no solo se mide en vidas humanas, ¿eh? El daño a los que fueron creadores de cultura, ¿viste lo que pasó en Irak? ¿Te escuchás mucho? ¿Con la guitarra? Mm. No, a menos que esté bien, porque hay muchas cosas que no me gustan. Por ejemplo, a YouTube lo odio cuando aparezco yo. Porque cualquiera toma hace un registro y lo sube. Y la mayoría de esos registros son de pésimo sonido. ¿Cómo se lleva un tipo como vos? Mira, se me ocurrió ahora relacionarlo con esto de que sonás viejo y nuevo. ¿Cómo te llevas con el MP3? La otra vez leía una crítica. No, nunca lo usé. No, pero la otra vez leía algo que para mí fue un descubrimiento, que tiene que ver con la superioridad del vinilo sobre el MP3. Porque el MP3, ni hablar del 4 y todo lo que venga, te elimina los silencios. Ah, no sabía eso. Yo tampoco. Sí, yo no entiendo mucho. No, pero ahora entiendo tu pregunta. Sí uso el MP3 para escuchar música vía internet. Sí. Pensé que te refería al aparatito. No. Me refiero al concepto. Yo no tengo ni ese aparatito, ni celular. No uso celular. Y tengo un Peugeot 504. Ídolo. Y ahora está con el motor recién rectificado. Estoy chocho, hermano. Chocho estoy con mi Peugeot. Algunos piensan que lo hago para ser como excéntrico, sí. ¿No? Uh-huh. No, yo realmente estoy apegado a esas cosas. Y con la tecnología me está costando un poco. El otro día me ofrecieron el sello hacer en MP3 un disco... para que esté comprimido y se puedan poner, suponte, 80 temas, ¿no?, en un solo, no sé cómo se llama, en un sitio, de manera que cualquiera lo abra en su computadora y escuche. Pero parece que la calidad no es la misma. Por eso te preguntaba. Y yo creo que uno tiene que cuidar la calidad, sobre todo el sonido, porque para mí el sonido con el instrumento es todo un tema, tal vez un tema crucial de la música. El sonido del instrumento. Mejor dicho, que el músico vuelva a sentir la necesidad de sacarle sonido al instrumento. Ese es un tema, me parece tremendo. Porque hay instrumentos desde hace muchos años que ya suenan mucho. Sí. Sí, los electroacústicos, los enchufados. ¿Sí? Inclusive un guitarrista que deja de tocar la guitarra española y empieza a tocar por línea... empieza a digitar diferente porque no necesita pulsar, suena fuerte. Y entonces se va resintiendo la sonoridad, no solo la sonoridad como sonido en sí mismo, sino como la necesidad interior del músico de sonar, sea cantando, sea... Entonces siempre le digo a mi alumno, sonido. Hugo Díaz, ¿qué era? Sonido con la armónica. Troilo, que era sonido con el bandoneón. Paco Lucía, que es Yupanqui, que es sonido. Eduardo Falú. Decime quién sos vos. Y yo soy un buscador de sonido. Soy eso, la verdad. Soy un buscador de sonido. Creo que en eso se sintetizan mis logros y mis penurias, mis capacidades y mis limitaciones. Soy un buscador de sonidos. Juan Falú. Thank you.